Buenos días, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Programa Generación Suicida. El que os habla aquí a los controles y berrando como siempre, Charlie Rock and Roll. Y ya sabéis, como cada viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas. Y los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Buenos días a todas, a todos, a la gente de la tribu Ternasca, a Jordi, uno de los organizadores de este pedazo de festival, la COP de Rock Fest, la segunda edición, que se va a celebrar el 11 y el 12 de octubre en Pueblo Español, en Barcelona, y al que vamos a dedicar hoy una primera parte especial dedicada a este festival. Tendremos también otro día la posibilidad de entrevistar al mismo Jordi o a Montse o a los dos. Los dos organizadores de este festival lleno de frescura, potencia, honestidad y que desde aquí, desde Generación Suicida, apoyamos a muerte sin concesiones. Esto que suena, Ratzinger, queremos quemar toda puta forma de poder. Y viene a cuento de que ya sabéis que, pues desgraciadamente, hemos tenido que sufrir otra vez en Madrid las censuras de nuestro querido ayuntamiento, concierto de Luis Pastor en Aravaca. Y nuestro querido ayuntamiento, pues que lo han censurado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues realmente, ya sabéis, hay gente de verdad que, bueno, que son políticamente incorrectos y eso desde luego escuece y duele. Así que alguien como Luis Pastor, pues tenía que estar censurado. Bueno, tenía que estar censurado. Desgraciadamente no tenía que estar censurado. Pero evidentemente dice verdades como puños en cada tema, en cada letra, en cada canción. Y sobre todo con esas actitudes que tiene, al margen de que no estemos hablando de rock. Hemos abierto con Ratzinger, que es una de las bandas que estará actuando en la COP de Rock Fest. Ahora iremos desgranando todo lo que es el cartel. Que ya sabéis, os lo hemos dicho, 11 y 12 de octubre estará actuando en el Pueblo Español. Y concretamente el 12 de octubre sería es el día en el que estarán actuando Ratzinger junto a Esteso, Narco, Sutagar y una banda que yo tengo especial cariño, que son los cabezas de cartel de lo que es el 12 de octubre de este festival, la COP de Rock Fest, que la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión y el poder verlos de cabeza de cartel. Y gente como Jordi y Montse Jordi, apuesten a muerte por una banda como ellos, que bueno, toman que decir que tienen su tirón a nivel de público, pero que encabecen un festival, desde luego, merece la pena y es un orgullo, sobre todo yo que he tenido la suerte de poder ver a esta banda desde los comienzos en aquellos de Rame Rock, que nosotros nos íbamos y conocíamos a la par a una banda llamada Mala Reputación y a esta gente que va a sonar ahora. Seguro que los conoces. De cabeza de cartel el día 12, Desacato. Que estoy lejos de aquí. La ciudad es muy grande para mí. Creo ser de todo un poco, mi pistola me hace sonreír. Pegamento que mis ojos necesitan ver que todo es un sueño y no quiero morir. Y tengo que salir corriendo, dejar pasar el tiempo que nos queda por vivir. Y tengo que seguir buscando dentro veneno para los miedos para poder sobrevivir. Tengo que salir. muy lejos de aquí, muy, muy lejos. Ahí, ahí estaban sonando Desacato. La verdad es que uno de los ejemplos más claros que, bueno, pues a mí por lo menos se me ocurre cuando hablamos de, pues de honestidad y sobre todo de lucha, ¿eh? De cómo los grupos pueden conseguir las cosas a pesar de lo jodidas que estén y a base de lucha. Disco tras disco, festival tras festival, concierto tras concierto. Los he visto actuar en un montón de salas de diferente número y gente que puede asistir a verles. Y me acuerdo además de un Lumbreiras donde, bueno, se actuaban en el escenario pequeño y lo petaron hasta arriba. más que una de las bandas que actuaban al mismo momento en uno de los escenarios grandes de aquel Lumbreiras. Pero bueno, nosotros nos vamos a seguir centrando en la Cop de Rock Fest. Jordi, Monse, Jordi, la verdad es que es un placer ver cómo se apuesta por nuestras bandas a muerte y ver cómo cogéis a Desacato y los ponéis de cabeza de cartel. Y es que desde luego tienen un tirón considerable. Pero aparte, bueno, la verdad es que pocos festivales han tenido el coraje de decir, venga, vamos a coger a Desacato, por poner uno de los ejemplos, y los ponemos de cabeza de cartel. 11 y 12 de octubre, Pueblo Español. Español, creo que lo pronuncio bien. Perdonadme, gente de Cataluña que me estáis escuchando. Perdonadme las patadas. En Barcelona, yo recomiendo muchísimo ir a este sitio, a esta ubicación del festival. Conozco Barcelona, me gusta Barcelona y va a ser un placer volver allí. A Cop de Rock Fest. Y estos serán el 12 de octubre los cabezas de cartel, que van a estar Desacato. Pero el día anterior de cabeza de cartel está una de las bandas que también yo creo que considero punteras. Ya no hablamos de metal, sino vamos a hablar de sonidos potentes, cañeros, combativos y sobre todo de denuncia. Y hablábamos de las cancelaciones de Luis Pastor, de Deathcon 2. Y desgraciadamente yo espero creo que vendrán más, ¿no? Espero que no, ¿no? Ojalá me equivoque, pero bueno, corren tiempos oscuros y ahí están Sociedad Alcohólica en el Acop de Rock Fest, otra de las cabezas de cartel increíbles. Poseídos se quedan anulados y de ambulan Tiempos, tiempos oscuros, Sociedad Alcohólica, que serán los cabezas de cartel el 11 de octubre en este ACOP de Rock Fest. Esta segunda edición, año 2019, y bueno, yo me gustaría también, evidentemente ya hemos hablado, pero sí volver a recalcar ese cariño, ese mimo que, pues con el que hacen este festival, organizan este festival tanto Monse como Jordi, organizadores del festival, y que desde luego lo hacen con cariño y mimo, y desde luego la prueba, por lo menos para mí, es solamente ver este cartel, que para mí es, vamos, bueno, quiero decir, difícilmente superable, como dice nuestro querido Mariano Muniesa ya en el anuncio de que él se va a encargar otro año más de presentar este festival, sino que creo que además de apostar por sonidos potentes, extremos, cañeros, creo que apuestan, o por lo menos a mí me lo parece, que están apostando además por bandas con un colmillo muy, muy, muy, muy, muy afilado, políticamente incorrectas, y eso desde luego creo que se merece un aplauso enorme. Y desde luego, evidentemente, Sociedad Alcohólica de cabezas de cartel, pues bueno, es una banda que sí que uno tiene oportunidad de poder ver bastantes veces a nivel de directo en todo lo que es nuestra geografía española, porque es una banda que sí que está pateándose, ¿no? Los escenarios. Pero es que desde luego, ese mismo día, 11 de octubre, Sociedad Alcohólica está nada más y nada menos que con Ángelus Apátrida y con Crisix. Para todas y todos los amantes del thrash metal más a la antigua usanza, dos bandas que también tiene a sus espaldas ya una serie de años y una serie de discos absolutamente brillantes. Y otras dos bandas más ese día que a mí personalmente me volvieron loco cuando vi las confirmaciones. Por un lado, y ahora pondremos algo para que lo escuchéis, una banda hermanada también aquí en Vallecas, en Madrid, con la gente de los desaparecidos Habeas Corpus. Son los catalanes Cop, una banda que no se corta ni un pelo a la hora de denunciar, comentar, meter el dedo en la llaga con una serie, con las letras, las denuncias y las actitudes, y que también aquí en Generación Suicida hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar a raíz de su último disco, que estarán presentándolo, también estarán ahí dándole caña en este ACOP de Rock Fest. Y abriendo ese día, junto a Cobb, Ángelus Apátrida, Crisix y Sociedad Alcohólica de cabeza de cartel, van a estar actuando una banda que también quiero muchísimo y que también he tenido la suerte, además, de poder ver en los Derrames Rock, en aquellas primeras ediciones de los Derrames Rock, que uno se iba de cabeza y de repente también se encontraba, para todos los que somos, y yo entre ellos, evidentemente, amantes del hardcore, metal punk, pues una banda increíble en Asturias, Himnos, han hecho Himnos y hacen Himnos, y también hermanados con Habeas Corpus, ya que estábamos hablando de Cop y ese hermanamiento que tienen. Estamos hablando de Escuela de Odio. Escuela de Odio realmente es una banda que yo recomiendo que vayáis de cabeza, de cabeza para veroslos. Si vais a esa edición de la Cop de Rock, son los primeros que van a actuar y desde luego merece la pena que no os los perdáis. No son una banda fácil de ver. En Asturias, evidentemente, sí que podéis verlos. Por aquí en Madrid también han venido alguna vez. Pero vamos, merece la pena el poder ver esta banda. Y para que veáis esta actitud, si no los conocéis, que estoy seguro que los conocéis. Bueno, esto es el momento. Yo tengo un amigo. Escuela de Odio. Que vive desde la ciudad de Nueva York. Y una de las bandas más grandes de la historia del hardcore. Yo quiero pedir un aplauso para Roger Díaz, mi hermano. Los Escuela de Odio y Roger Díaz de Agnostic Front. Queremos dedicar esta canción a todos los compañeros que en todos los sitios del mundo llevan a cabo una lucha por cambiar este sistema. Esta es nuestra lucha. Esta es el momento. Estas son nuestras calles. Esta es nuestra lucha. Estas son nuestras calles. Esta es nuestra lucha. Estas son nuestras calles. ¡Hey! Este es el momento de este para luchar. Este es el momento de extender nuestra unidad. El capitalismo nos ataca y nos devora. ¡Guerra! quieres silenciar. Este es el momento de decir la verdad. Que nuestras calles vuelvan a arder. Que es igual que no les quieres. Joda al gobierno, joda a la policía. Que es igual que no les quieres. Joda al gobierno, joda a la policía. Escuela de Odio, es el momento que sepan muy claramente que no les queremos. Tenemos que aguantarlos, tenemos que estar ahí teniéndoles porque se han elegido, o los han elegido, una mayoría. Pero desde luego corren tiempos oscuros y tienen que saber que no les queremos. Es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Pues Escuela de Odio, una banda puntera en Asturias. Que desde luego en Asturias, desde luego marcan, bah, son una revolución de la hostia. Tienen un directo increíble y que estarán el 11 de octubre en el ACOP de Rock Fest. Banda recomendadísima desde luego desde aquí, no os los perdáis. Y bueno, tenemos que decir que no me quiero tampoco pasar, hay muchas cosas. También comentaros que próximamente, pues en el viernes que viene, entrevistaremos tanto a Monse, a Jordi, o a Jordi o a Monse, a los dos organizadores del festival, para que os enteréis de todos los detalles que hay detrás de este festival, porque a mí sí me gustaría recalcar otra vez la frescura, la honestidad, el mimo y el cariño y con el que hacen este cartel, este festival. Con el que tratan a los grupos, porque todos los grupos salen encantadísimos. Tener a alguien como Mariano Muniesa de presentador, para mí, por ejemplo, creo que es uno de los periodistas que hay en este país, de los mejores periodistas que hay en este país, y que para mí es alguien a seguir, ¿no? Y que sabe a quién presenta, sabe de quién habla. Y bueno, como decíamos, es tanto Jordi como Monse Jordi, creo que son dos personas que van solucionando, pues eso, problemas que van surgiendo durante el día a día. En la pasada edición tuvieron una serie de problemas y también, entre comillas, aprendiendo de los errores o de las cosas que puedan estar menos correctas, ¿no? Me acuerdo que, y la verdad es que parece mentira que se diga algo como una de las cosas que decíamos mucha gente cuando terminaba la pasada edición de la COP de Rock Fest, es que era cojonudo el festival, pero que era un cartel demasiado largo, ¿no? Y estuvimos, yo creo, hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para ver hasta el último grupo creo que eran del último día, eran Aphonic, si no nos equivocamos. Pues decíamos que quizá el inconveniente es que, claro, era demasiada paliza porque eran muchísimos grupos. Bueno, pues este año la verdad es que han reducido el cartel. Pero vamos, no quiere decir que la calidad no haya bajado, al revés. Personalmente y sin menospreciar los grupos de la anterior edición. Como decíamos, 11 de octubre van a estar Sociedad Alcohólica, Ángelus Apátrida, Crisis, COP y Escuela de Odio. Y el 12 de octubre, desacato de cabeza de cartel, junto a Narco, Exceso, Ratzinger, ¡ay, los increíbles Sutagar! ¡Madre mía, madre mía! Saludos a todas y a todos los que estáis ahí escuchando desde Radio Vallecas y desde la tribu Ternasca. Ya sabéis, el programa se emite en directo hoy hasta las 11 del mediodía, hasta las 11. Estamos a las 10 y media, 10 y 33 de la mañana. Y luego mañana sábado en Asalto Mata Radio Rock, de 12 a 1. Por aquí nos dice nuestro querido Santi, menudo cartelazo. Pues sí, sí, sí, cartelazo. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar. Hablábamos de que el día 11 van a estar abriendo Escuela de Odio. Pues otros de los que estaban a continuación estarán ahí descargando en el escenario, la gente de COP. Y este es su último trabajo, Revolta. Catalanes, increíbles, hermandados y hermanados con alguien, una banda tan increíble que a mí me gusta muchísimo, como son Habeas Corpus. ¡Recomendados! Revolta. Caña, revolución, combatividad, que en estos tiempos oscuros es lo que se necesita. A COP de Rock Fest, 11 y 12 de octubre, y el 11 estarán COP. Yo estoy dispuesto a pagarlo, y si estoy solo en esto lo aceptaré. Pero apuesto a que no lo estoy. Pues desde luego estaban sonando ahí COP, la gente que estarán actuando el día 11 de octubre en la segunda edición del ACOP de Rock Fest. Increíble banda, de verdad, recomendároslo. Yo sé que son muy poquito conocidos, pero bueno, llevan una trayectoria a sus espaldas absolutamente increíble. Sonidos de hardcore, metal, punk. Y desde luego, meteros, abriros las orejas de par en par y meteros a escucharoslos, porque os van a fascinar y os van a sorprender. Y en el ACOP de Rock van a, desde luego, a quemar el escenario por los cuatro costados. Y bueno, pues seguimos hablando de combatividad. Yo vuelvo a decir, tanto Montse, Jordi, enhorabuena, porque habéis hecho un cartel absolutamente increíble y sobre todo combativo. Esto para todos los que nos gusta esa peligrosidad, el rock, que desde luego yo creo que siempre ha tenido la denuncia, la lucha, la combatividad, el no aburguesarse, pues desde luego los grupos, telita. Y otro de los grupos que están ahí al pie del cañón y que estarán actuando el 12 de octubre en la COP de Rock de Fe, en la COP de Rock Fest, son esta gente increíble, Sutagar. Nos fuimos allí a Pamplona hace ya una serie de añitos para poder verlos, y bueno, ahora ya no es tan difícil poder verlos por todo lo que es la península, nuestra geografía española, ¿no? Pero una temporada que para verlos en Madrid, jodo, era difícil. Bueno, JK, un himno de combatividad, de lucha. Seguimos aquí, Generación Suicida, Sutagar, JK, alzar los puños. No nos van a acabar con nosotros, no nos van a parar, por mucha censura que haya. JK Sutagar. Y que día innecesario. JK, desde luego, Sutagar, un auténtico himno para combatir, para luchar, para no dejarse pisar por nada ni nadie. Estarán actuando en la Cop de Rock Fest. Tengo que deciros que, bueno, el viernes que viene hablaremos con Jordi, el organizador, uno de los organizadores de la Cop de Rock Fest. Y bueno, también nos estaba diciendo, nos estaba comunicando que, pues bueno, que sortearemos dos abonos para poder ver ese festival el 11 y el 12 de octubre en el Pueblo Español, en Barcelona. Y tenemos también todos los horarios, lo diremos el próximo día. Y bueno, tenemos que decir que se nos está quedando cortito el programa, cortito, porque todavía nos quedan bandas que suenen, pero no os preocupéis, porque la semana que viene pues hablaremos con Jordi, desvelaremos todos los detalles, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que hay tras este festival que están tanto Montse como Jordi currándose, que se curraron la edición pasada y que vuelven otra vez. Así que para nosotros es un placer poder dar cancha a un festival tan honesto, tan fresco y sobre todo apostando no por los grupos de siempre, evidentemente uno y un festival como tiene que apostar también por cabezas de cartel que le llenen, ¿no? Que le llenen y que compense todo el gasto de dinero, por lo menos que cubran gastos, ¿no? Pero evidentemente están apostando por bandas que realmente no están tocando o difícilmente tocan en otros festivales, ¿no? Estábamos hablando de Escuela de Odio, que estará actuando el 11 de octubre, pero por ejemplo, el 12 de octubre tienes una banda como Exceso, que están también, estamos hablando de rollos menos extremos, menos cañeros, pero sí que se mueven en un rock and roll, rock urbano, cañero, guitarrero, que el próximo día pondremos para que lo escuchéis, porque merece la pena también que conozcáis a esta banda y que estarán actuando el 12 de octubre, o apostar nada más y nada menos que por Desacato de Cabeza de Cartel. Siguiendo con las bandas, vamos a intentar aprovechar, no me voy a enrollar mucho, pues otra de las bandas que estará el 11 de octubre es esta gente tan increíble para todos los amantes del thrash metal a la antigua usanza. He tenido la suerte de poder verlos también muchas veces en directo y me acuerdo de verlos una primera vez en el Gruta 77. Imaginaos esta descarga, este sonido en Gruta 77. Estamos hablando de la gente de Crisix que estarán el día 11 de octubre. Este tema se llama Ultra Trash. Así que a mover las cabezas. Nos quedan como 10 minutos para terminar el programa, pero no dejaremos títeres por con cabeza. Pues creo que se dice así, ¿no? Muy buenos días, tardes o noches, según escuches el programa. Oh no! Ultra Trash, ahí están sonando Crisix. Y recordaros el cartel entero del 11 y el 12 de octubre en la Cop de Rock Fest. También volveros a decir que la semana que viene, viernes que viene, entrevistaremos a Jordi, uno de los organizadores, y hablaremos de todo al detalle, al mismo. Tenemos horarios también de las bandas, de cuándo van a actuar. Y también, pues eso, que nos regalan dos bonos para poder ver ese festival el 11 y el 12 de octubre. El 11 de octubre estarán Escuela de Odio, Cop, Angelus Apátrida, los que suenan de fondo, Crisix, y de cabeza de cartel, Sociedad Alcohólica. El 12 de octubre, la gente de Ratzinger, Exceso, Sutagar, de cabeza de cartel, nada más y nada menos que los asturianos, desde Asturias, Desacato. Y también esta banda brutal que hemos también la oportunidad de crecer con ellos. Se llama Narco Satanízate. Hay que levantarnos. A ver si no nos falla el tema. Uy, que nos está fallando. Ay. Vamos a ver si suena. Ahora, Satanízate en Arco el 12 de octubre en el ACOP de Rock Fest. Satanízate, perteneciente al disco Dios te odia. Y bueno, tendremos la oportunidad de verlos en el ACOP de Rock Fest el 12 de octubre. Y lo veremos. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de verlos. Pues bueno, después de que echaran a Vikingo, pues podremos verlo con el reemplazo. sin duda va a ser una bandaza y va a ser un concierto, esté o no esté Vikingo. Lo recomendamos a más no poder. Yo os tengo que reconocer que también es otra de las bandas con las que he crecido, así que evidentemente lo voy a disfrutar una barbaridad. Bueno, pues tenemos que terminar. Quedan 5 minutitos y nosotros nos vamos. Gracias a todas y a todos los que estáis ahí escuchando. Primero desde Radio Vallecas, www.radiovallecas.org o 107.5 de la FM. También a toda la gente de la tribu Ternasca. Ya sabéis, se volverá a emitir, podéis escuchar el programa en Asalto Mata Radio Rock mañana de 12 a 1 del mediodía. Y evidentemente luego lo subiremos también al podcast y lo tendréis ahí calentito para poder escuchar una y otra vez hasta destrozaros y sangraros los oídos. Se nos han quedado bandas también para que suenen y poner más temas. Sonarán la semana que viene porque la Cop de Rock seguiremos dándole cancha. Hablaremos con Jordi, organizador, uno de los organizadores de este potente festival. Podréis llevaros por la cara un abono para ver ese festival 11 y 12 de octubre en la Cop de Rock, en el Pueblo Español en Barcelona. Y diremos todos los horarios y pondremos más musiquita. Ya sabéis, Generación Suicida. Y vamos a terminar con una petición. Nos pedía Silvia Cereijo desde Tribu Ternasca. Oye, ya que estamos hablando de censura, pues este tema es ideal. Pues sí, estamos hablando a palo seco, gracias a la sociedad. Y bueno, esa es censura que tenemos y que tenemos que aguantar. Gracias a la sociedad, a palo seco. Esto pertenecía a aquel disco llamado ¿Dónde está Wally?, donde veías a un elefante cagando encima de alguien que se supone que es Wally. Gracias a la sociedad, a palo seco, y con esto terminamos Generación Suicida. Gracias a todas y a todos por estar ahí escuchando. Tienes 20 y tantos años, sin un duro, sin trabajo, retención laboral, trabajo temporal, penitencia o detenido, sin un plato de cocido, que no tienes pa' comer, es más fácil de joder, joder la presión, esclavitud consentida, y las botas del negrero son la única comida. Pues gracias a la sociedad, nosotros nos vamos, Generación Suicida. Gracias de verdad a todas y a todos por estar ahí escuchando. Por ahí desde la tribu Ternasca nos recordaban, pues bueno, la censura que sufrieron la gente de A Palo Seco, etcétera, etcétera. Que son los grupos que también ahí les machacaron bastante. Bueno, nos vamos, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Os dejamos con la programación. Y ya sabéis, podéis escuchar también el programa mañana sábado de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock, que desde luego estamos muy muy muy orgullosos de que estemos también por ahí sonando. Así que nosotros nos vamos, Generación Suicida, hasta la próxima.